Y una vuelta le dice, ¿usted cree que siente que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿Y vos te subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Y es propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Coincidimos en que todos los días deberían ser un festejo. Despertarse, pestañear suavemente mirando el cielo, que los pulmones se llenen y arrancar pensando que las cosas hoy pueden salir mejor que ayer, que antes. Pero también nos gusta la idea de pensar que frente al trajín cotidiano que a veces te hace saltear esa secuencia vital de disfrute, el día en que se cumplen años de vida sobre esta tierra, no está mal pensarlo como excusa para frenar y disfrutar y pensar en lo que fue, en lo que es y lo que puede ser. No es necesario ponerse melosos en extremo o transformar el día del natalicio en un paréntesis profundo que nada tenga que ver con la realidad. Pero sí nos damos permiso para pensar que 4 años atrás, un par de cabezas, de cuerpos, de energías, se preguntaron por la posibilidad de hacer comunicación desde parámetros propios. Había muchas experiencias de las cuales tomar insumos, pero fundamentalmente había ganas de contar la realidad de otra manera, de una manera alternativa, de una manera bella, de una manera que eluda presiones. Así, con mucho esfuerzo y con mucho amor, Radionauta hace 4 años que se despierta, pestanea suavemente mirando el cielo, se llena los pulmones para que las voces viajen, y llena el aire de sonido para que así sea siempre. Muy, pero muy buenas noches. De Goyeneche a Tarantino arranca su programa número 94. Sí, porque es una noche sumamente especial. Radionauta cumple 4 años. Si escuchaste esta radio durante todo el día, esto lo escuchaste un montón de veces. Pero estamos felices, estamos de festejo desde muy temprano, así que si le pifiamos, sepan entender que el festejo trae aparejado el pifie. Mi nombre es Evelina y a mi lado Juan Matías Sterkel. Hola y feliz cumpleaños. Hola y feliz cumpleaños. Gracias. También. Feliz cumpleaños al otro lado, que lo tenemos ahí a Pablito, como siempre, nuestro mago de las perinolas. Y ahí. Este tema es espantoso, ya lo dijimos. Pero bueno. Está espantosamente lindo, igual, ¿eh? Bueno. Y del otro lado tenemos también al de Pasquale. De Pasquale Matías. De Pasquale Pelorárgico, que está ahí acompañándonos y haciéndonos el aguante, ¿no? Como hay tanta gente allá del otro lado. También festejando, ¿no? Sí, a abajo. Pleno. Estamos en un día por ahí muy festivo, muy especial, porque realmente para una radio comunitaria tener ese aguante, ¿no? Resistirla durante 4 años es demasiado, siempre sí. Es demasiado y siempre es algo más y es una apuesta. Así que seguir al aire es todo un logro, sí. Una fortuna y una consecuencia de ese laburo. Totalmente. Radionauta, hoy como les contábamos, estuvo... Ese tema me saca. Desde muy temprano estamos transmitiendo. La programación del miércoles continuó como siempre, pero hubo transmisiones especiales en 2 bloques distintos del día. Se pintó un mural muy lindo entre las ventanas de la radio, así que cuando vengan al Olga van a ver un Radionauta gigante, que quedó hermoso realmente. Y como decía el Tata recién, en el fondo del Olga se está haciendo un asado que pinta genial y hay muchísima gente... festejando, radionáuticos, radionáuticas y amigos y amigas. que nos acompañaron durante estos 4 años. Hay muchos programas nuevos que también vinieron, así que es una noche hermosa, además el clima acompaña a pleno. Así que estamos felices, eso es lo que pasa, estamos contentos. Estamos felices, estamos acá en el Olga Vázquez, sí. ¿No? 60 entre 10 y 11, Centro Cultural, Social y Político. Ajá. Olga Vázquez. Que de paso vamos a contar que este viernes hay una movilización por la expropiación definitiva de este espacio, un espacio que también viene resistiendo hace muchísimos años. Así que este viernes 13, chequea las redes sociales, el Facebook de Olga, claro. Porque está toda la data sobre la movilización. Estaría bueno que participes si estás escuchando, porque es importante. Para nosotros, además, es la cuna de Radionauta. Sin el Olga, Radionauta no existiría. No existiría. Wow. El potencial. Exactamente, así que nada, chequeá, participá y vamos a tirar las vías de comunicación para que te comuniques con nosotros por si estás en tu casa. Tenemos un teléfono que es 451-6917, tenemos un correo que es radionautafm@gmail.com, un Facebook que es Radionauta, un Facebook personal que es de Goyeneche Tarantino y un Twitter que es Radionautafm y nos puedes escuchar por aire. La FM 106.3, pero ¿por dónde más? ¿Por dónde más? Nos puedes escuchar entrando a radionauta.com.ar, ahí hay una aplicación. Va, una aplicación no, digamos, hay una sección de donde entras, programa en vivo, pumba, cliqueas. Púmbale. Púmbale la mano, pumba, y nos escuchás. O si no, también tenés esta aplicación nueva, que es especialmente creada para celulares, si bien la podés bajar, porque hoy en día todo lo que es para celulares, para Sega, para Nintendo o PlayStation, lo podés apropiar a la PC. Bueno, hay una aplicación que es TuneIn, que si te vas en la calle con el celular escuchando, ahí nos conectás. Hay muchísima gente del otro lado. Sí, y vienen como diciendo, loco, están haciendo el programa en vivo. Sí, somos así, esto es una radio, hay que trabajar. Claro. Pero tenemos cerveza, estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos en otra sintonía, pero estamos conectados con vos del otro lado. Igualmente, no perdimos eso. No, pero queremos tratar de contagiarte y traerte hacia acá, ¿no? Exacto. No queremos irnos hacia allá, queremos traerte para acá. Exactamente. La selección de temas para el día de hoy tuvo que ver con lo siguiente. Pensar, hubo un audio ahí que se filtró, no sé qué le pasa al operador, ¿no? Escuchamos, yo escuché algo. Es el mago de los potes, así que... Es el mago de los potes que haga lo que quiera. Hace lo que... Él decide. Él está más allá de nosotros. De hecho, iba a tener un protagonismo especial, Pablo Lesiani, en el día de la fecha. Pero bueno, lo dejamos para un rato. La selección de temas del día de hoy tuvo que ver con pensar en programas de Goyeneche Tarantino especiales que ya han pasado, sacar un par de temas de ahí y volver a pasarlos, porque lo queríamos volver a compartir, autorregalarnos, claro, música. No, y también hacia afuera, digamos, si no lo escuchaste, lo escuchás por primera vez, si lo escuchaste, lo volvés a escuchar y lo disfrutás de nuevo. Exactamente. ¿No? Reafirmártelo. Te contamos que Proyecto Petunia ya está del otro lado del vidrio, vino 50 minutos antes. Vino temprano a festejar, se nota que los festejos nos atraen a todos antes de horario, obvio, ¿no? Y está bien, está perfecto que sí sea. Que la gente sea feliz. No, que los miércoles dejen de ser miércoles para ser un día que es atípico. Sí. Ni hablar que no queremos pensar que mañana es jueves y la vida sigue, ¿no? Estaría genial que fuese sábado. Hoy es un sábado atípico, nada más. Ni hablar. Nada menos. Y ya que estábamos a contar, mucha información estamos tirando, pero estate atento si estás del otro lado. Miércoles que viene, miércoles 18 de noviembre... De Goyeneche Tarantino y Proyecto Petunia va a ser transmitido en vivo desde el auditorio del Olga Vázquez. Básicamente porque el 19 es feriado en la ciudad de La Plata. Eso es el güey, sí. Está claro, bueno. Es el 19 es feriado. Todos no queremos laburar y queremos hacer un programa de radio como la gente. En vivo. ¿Qué implica que sea en vivo? Que vengas. Que nos veas, que comas mientras nos ves, que tomes algo mientras nos ves, que disfrutes con nosotros música muy de Goyeneche Tarantino y que disfrutes... Y muy petuniesco también, muy petuniesco, ¿no? Estamos auspiciando los dos. Después vamos a pasar bien la data, pero la idea es arrancar un poquito antes, no a las 10. Cosas de estar un poquito más distendidos, que vos que estás ahí comiendo y tomando algo participes de este programa. Así que bueno, de acá a fin de año es pasarla bien. Claro, no te esperamos con la comida hecha, sino que te invitamos a cocinarla con nosotros, ¿no? Por eso es a cortar un poco el antes. Bacalao. Claro, a cortar el bacalao, después lo ponemos a freír, lo salteamos o lo mandamos al horno o hervido. Bien. Como sea. Vamos a arrancar con un poco de música. Se trata de una banda que a mí me gusta mucho, al Tata también. El tema no es de esta banda, el tema es del Flaco Spinetta, genio de la vida. Se llama Despiértate Nena. Y la versión que vamos a escuchar es la que hace Divididos, que aparece en el álbum Vengo del Placar de Leo. No te digo. ¿Qué Vengo pasa? Del Placar de Otro, del Bien. Año 2002. Va. Despiértate Nena, temazo, hecho por Divididos, que es una bandaza. Despierta, te ladrón. Sube a la mesa del pie. Ya despierta, te ladrón. Sube a la mesa del pie. de Goyeneche a Tarantino. Un combo dislocado. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, programa número 94. Esta cortina es una de las que más me gusta. Aguante los Mutants, lo dijimos uno de sus días, ¿no? Dedicamos un programa especial a hacer sobre cortinas. Nuestro alrededor, ¿no? Más allá de los que hablamos y los que estamos atrás, ¿no? De una. Hay gente detrás del vidrio que se renueva. Igual me apagaron la luz y no veo bien quién está, pero sé que hay gente. Lo bueno es que siempre pensás que hay mucha gente, además porque como nos reflejamos somos nosotros más los que están del otro lado, ¿no? Un montón. Como todos los miércoles, tenemos efemérides, claramente. Dime tú, ¿a quién tenemos esta semana? Uy, sí, está Don Efecto. Don Efecto está medio cebado. Sí, te voy a tirar una que no la vamos a desarrollar, pero la queríamos decir. Un 9 de noviembre de 1989 se cayó el muro de Berlín. ¿Se cayó? ¿Quién le pasó? ¿Se tropezó? Sí. Ah, mira. Ahí falta algo, bueno. Que sí. No está vivo, no, él no me... Estamos descoordinados hoy, sí, pero bueno, estamos en un día de fiesta. Ahí va. Bien, bueno, nada, lo queríamos decir porque es un hecho relevante para la historia mundial. Mira lo que es el mundo hoy. Juan Williamson está anonadado con el dato, casi se muere, casi se cae. Bien, vamos a pasar a otro. ¿Leíste el Martín Fierro? Creo que una vez hablamos en De Goyeneche Tarantino sobre el Martín Fierro. ¿Por qué? Leí el Martín Fierro y además me acuerdo yendo a la escuela de un flaco que se leyó creo la mitad del Martín Fierro de memoria. ¿Por? ¿Para venderlo? ¿Qué sé yo? ¿Qué razones lo llevaron a él a leerlo de memoria durante una hora y media? Era problema de él, ¿no? Pero realmente me llamó la atención que estuviera parado con las manitos atrás leyendo el Martín Fierro. Sí, bueno, ¿por qué hablamos de Martín Fierro? Porque un 10 de noviembre de 1834 nacía en San Martín, provincia de Buenos Aires, su autor, José Hernández, que escribió El gaucho Martín Fierro en 1872, cuando volvió a Argentina después de estar exiliado un tiempo, y después escribió La vuelta al Martín Fierro en 1879, que no toda la gente sabe que hay una segunda parte. Y te lo digo así con la manito que la gente no ve. Claro. ¿Vos leíste las dos? Yo leí parte de las dos, digamos. ¿Cómo? Ambas me aburrieron. En mi caso me aburrieron, o sea, la literatura gauchesca de ese estilo me aburrió. Lo mismo que el Lugones también, digamos. Son Lugones que ya venía de un palo mucho más intelectual y sí, rebuscado, pero también tratando de gauchesco. Ambas partes me aburrieron. Ambos, sí, digamos, perspectivas de cómo tomarlo, ¿no? La verdad que no me... Y es como pero, la obra gauchesca de nuestro país, ¿viste? Eso no quita toda la riqueza que si se quiere, que tiene de lenguaje y de un montón de cosas, pero no me llega. No sé si sabías que él escribió esta obra. Hay como mucha data sobre el gaucho. Y lo que se dice es que él vivió un tiempo en una zona rural de Buenos Aires porque se trasladó ahí por problemas de salud, qué sé yo, desde chiquito. Y tiene mucha información porque vivía, como que le copó mucho la vida rural. Y se metía entre los gauchos y chusmeaba a ver cómo vivían ellos. Entonces, iba a decir una palabra que no la voy a decir. Se nutrió de todo eso. Eso es tirar una tosca no y poner la mano. No lo voy a decir. Se nutrió de todo eso y lo volcó en una obra literaria que fue el Martín Fierro. Te tiro un dato curioso, podríamos decir, de José Hernández. Y lo digo porque acá hay una persona que es de Necochea que habla de Necochea, Necochea, Necochea. Dicen que participó en los proyectos para expropiar terrenos, para fundar en esos terrenos Necochea. José Hernández, yo no lo sabía. ¿Y qué más? La plata también. E incluso dicen que fue uno de los colaboradores con Rocha. Bueno, vos viste que La Plata y Necochea, ambas ciudades tienen este tema de los números. Mirá. Pero me parece que Necochea, tendría que estar acá nuestro amigo Facundo Pérez, Me parece que Necochea va por los pares para un lado e impares para el otro, claro. O sea, del mar hacia adentro van impares o pares y de este oeste van los pares o impares. No me acuerdo cómo es el orden, pero ahí. Es diciendo acá que uno tiene de... Viste que uno pasa 32 y empieza 130 y pico y vos decís, ¿qué carajo pasó? Que en un momento no sé dónde estoy. Sí. Bueno, allá viene un poco más ordenado. Es como que afinaron un poco más el lápiz... Y dijeron, bueno, vamos a hacerla un poco más planificada. Bien. Bueno, yo esos datos, por ejemplo, me los enteré investigando para este programa de José Hernández. No tenía idea que tenía que ver con Necochea y con La Plata este hombre. Un hombre que estuvo muy comprometido políticamente también. Que dicen que de alguna manera de a poco se fue burguesando. Arrancó no muy con el gaucho ahí, el trabajador. Y después, bueno, le fue gustando como otro estilo de vida. Puede suceder. Cuando agarró fama. No sé, sí, seguramente. E incluso te tiro ahí otro dato de color y pasamos a otra efeméride. Su seudónimo para publicar después de la batalla de Cepeda algunos artículos era Vincha. No es tan gracioso igual. Te lo quería contar. Entre Cepeda y Vincha ya no sé qué decirte. Bueno, te lo quería. Vos sabés el chiste de Cepeda, ¿no? Ay, no. Y bueno, imagínatelo, Cepeda. Cepeda se caga. Y Vincha, no sé, digamos, ahí como hay una cosa que, con lo cual, si cuando juntas esa triada, después de 15 minutos y estando un poco entonado de alcohol, puedes armar un montonazo de chistes. Bueno, ah, hay algo importante para que sepa también la gente y vos, Tata. A partir de hoy, la radio se escucha en todo el Olga. Ah, bueno, entonces no tenemos que dar tus chistes, ¿no? Hay gente que nos está escuchando mientras come una piadina de acelga, ponele. Claro, entonces no tenemos que hablar de estas cosas. Así que muy buenas noches a todos a todos y todas quienes están comiendo en el Olga Vázquez. Y ojalá que les caiga bien. Sí. Bien. Está buenísimo que se escuche la radio en todos lados. Hasta en el patio, mirá. Bueno, pasamos a otra efeméride. ¿Querés? Sí, yo te escucho. Yo te escucho y te acompaño. Un 14 de noviembre de 1840 nacía... Quien se dice fue el impulsor del movimiento impresionista, no impresionista, que fue Monet. ¿Cómo se llama? Claudio. ¿Qué Claudio? Escúchame. ¿Cómo se llama? Oscar Claude Monet. ¿Cómo Claude? A ver, ¿cómo Claude. Le decía, cómo le decía Van Damme? Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, yo le digo Clon. Monet es Claude. Claude. Es Claude. Monet. Bueno, vos sos el que sabe francés, yo no. Pero ahí tenés que asociar, yo no soy francés. Bueno, no me recuerdo. Pero bueno, era un chiste, dale. Bueno, por ahí un Monet, y viste que hay un Manet. Sí, no sé quién es Manet. Bueno, ¿sabés qué estuve buscando? Y Manet también es impresionista. Nació una o dos generaciones después, ¿no? Es la versión tardía. Sí. Y a ver, a mí me hizo pensar esto de... ¿No será... que el flaco este, Manet, se vio parecido a Monet y dijo, yo me dedico a la pintura? Seguramente haya mucha gente que los confunde, que no investiga y dice Manet, Monet. No, pero él mismo, digamos, cuando él se dijo, qué triste, bueno, igual. Yo vi un Monet ahí y dije, te llamas Manet, como Monet, pero con A. Claro. Y dijeron, bueno, voy a... y el loco dijo, bueno, yo empiezo en la pintura también. Por ahí es un síntoma de autosuperación. Si lo hizo, qué garrón por él, ¿no? Y pero por ahí, digamos, era un tipo muy creativo, digamos. Por ahí puede ser. Una cosa no quita la otra, pero por ahí digo el incentivo. Puede ser. ¿Vive el señor? Porque le podemos preguntar. Porque es muy raro, digamos, bueno, hay un Manet y un Monet y los dos son impresionistas. Sí. Y es extraño, digamos. Sí, es muy extraño. Porque hay que encontrar apellido. Te puedes llamar Pérez, Rodríguez, López... Bueno, no lo vamos a saber nunca. O Manet o Monet, digamos. No lo vamos a saber. Resulta que Monet arrancó muy peque con esto del arte. Hacía caricaturas. Y su familia le dijo, tenés mucho talento, empezá a hacer otras cosas. Y empezó a salir al aire libre y a pintar. Al principio hacía cosas bastante realistas. De hecho, muchos se sorprenden porque el auge o lo importante de esa época a nivel pictórico era el realismo. Y él, sin embargo, optó por ir por otro camino un poco más alternativo. Por eso también pasó mucho hambre, dicen. No ganó mucha plata haciendo las cosas que hacía. Y eso a veces pasa, ¿viste? Con los grandes artistas. Lo que nos pasa a nosotros. Vamos a ser reconocidos una vez que pero dejemos... pobres. Claro. pasa dejemos eso. Esta historia. No, también pasaba esto que son artistas que están muy en consonancia o en la misma época, eso es lo peor, ¿no? Estar como en consonancia a la época. Cuando quedas un poco después, por ahí ya todo viene un poco más hecho. Pero cuando estás en paralelo, pasa esto. Estaban muy en paralelo con lo que es las revoluciones industriales, ese tema. Y viste que ellos también tenían una movida con el naturalismo. Sí. Pintar las cosas al aire libre. Que dice que antes no las podían pintar, claro, porque se les secaba la pintura. Porque ponías un pedazo de... No pomo, porque los pomos vinieron después. Después, claro. Claro, con la revolución industrial vinieron todos los pomos de pomito. Entre otras cosas. ¿No? Como el alba que uno ve uno. Sí. Ahora, sí. Sin hacerle propaganda a nadie. Eso es témpera igual. ¿No? No. Pero pomo de metal, ¿no? Bien, vino después. Pero el tema es, bueno, sí. En ese momento, digamos, no se puede pintar al aire. O sea, claro, al aire libre, digamos, porque se te secaba la pintura y cuando vos estabas ahí definiendo un trazo, te quedabas sin horrible, nada y tenías seco. Que ir al kiosco. Claro. Bien, empezó a pintar al aire libre e incluso él fue uno de los impulsores de trabajos que después siguieron otros pintores, que se llamó como series, ¿no? Pintar varias veces lo mismo, lo voy a decir sin tener mucho conocimiento sobre esto, pero el concepto se entiende, pintar muchas veces lo mismo, pero con diferentes tonalidades de luz. Claro, además a esto un ojo muy acostumbrado, uno piensa en la época, al detalle, a la definición, ¿no? ¿Te acordás de esas caras redondas, renacentistas ahí? Esas cosas, bueno, además de estar involucrados mucho con el tema de lo religioso, ¿no? Y esos ángeles que venían de arriba, medio regordetes, que tocaban unas trompetas el anunciando el purgatorio o la cosa. Tenés a alguien que pinta paisajes y que te deja ese visual medio como que lo estás viendo de lejos, ¿no? Sí. Medio ahí. Y ahí está la impresión, ¿no? Lo eso más te iba a decir, ¿de qué se trata el impresionismo, Juan Matías? Claro, es lo más importante, digamos, como la esencia de eso. No es el detalle, es lo que te cachetea, no lo que te acaricia. Genial. Listo. ¿Cerramos con qué tema? No, se dice que la obra de Monet, que se llama Impresión Sol Naciente, que es la que compartimos en el Facebook de Goyeneche Tarantino, fue la que como que da inicio a este movimiento que se hizo en 1872-1873, por ahí. Así que chusmen, hay cosas que están buenas de este hombre llamado Monet. Y vamos a pasar a la última efeméride. Vamos a retomar a Eduardo Galeano porque lo amamos y queríamos retomarlo en el día de hoy. Él, en el libro El Hijo de los Días, ya lo dijimos mil veces, lo vamos a volver a repetir, eligió un hecho para hablar de algún día del año. Para hablar del 11 de noviembre, eligió a Dostoyevsky. Y lo que dice es lo siguiente. Dice que nació dos veces. Por primera vez nació en Moscú en el día de hoy de 1821. A fines del año 1849 nació de nuevo en San Petersburgo. Ahí va. Bien. Dostoyevsky llevaba 8 años preso. ¿Querés decirle él o sí, Pedro? Es horrible. Aparte, cuando hablo con la gente sobre este autor, siempre me trabo. Crimen y castigo, ponele. Nunca lo pude terminar de leer. ¿Lo leíste? No, todavía no. Tengo ese y los hermanos Karamazov. Ahí. ¿No lo leíste? En la agenda. Bueno, él llevaba 8 meses preso esperando su fusilamiento. Al principio no quería que ocurriera nada, nunca. Después aceptaba que ocurriera cuando tuviera que ocurrir. Y por fin quería que ocurriera cuanto antes, que ocurriera ya, porque peor que la muerte era la espera. Y así fue hasta la madrugada en que él y los demás condenados arrastraron sus cadenas hasta la plata Semenovsk, a orillas del río Neva. Y la voz de mando mandó, y el primer grito los fusiladores vendaron los ojos de las víctimas. Al segundo grito se escuchó el clic-clac de la carga de las armas. Al tercer grito, apunten, sonaron súplicas, gemidos, algún llanto y después silencio. Y silencio, y más silencio, hasta que en ese silencio de nunca acabar se escuchó que el zar de todas las Rusias, en magnánimo gesto, había enviado su perdón. Esto cuenta Galeano. ¿Sobre quién? Sobre él. Fyodor Dostoyevsky. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos con un poco de música y dejamos también, recomendamos igual leer Dostoyevsky, no para cualquier momento de la vida, no, sino sí. A ver, hay momentos en los cuales uno, vamos a ser bastante francos, en el cual está demasiado bien en la vida. Podés leerlo. Como para poder experimentar con una carga de peso, ¿no? Mental. Así, mental, emocional, para el cual leer eso es decir, y pasar inadvertido, como o inadvertido o mediado, digamos, como atravesado, pero sin que te afecte a que te pegue la bajonera. Viste que hay cosas también de art que son medio así, que uno Molière. Agarra los siete locos y dice, oh, no, sí. Bueno, en algún momento. Crimen y Castigo es un librazo, una obra zarpada, que... Pero tiene sus momentos, claro, digamos. Pero recomendamos igual que se adentre en este autor y que chusmen. Acá en Goyeneche hemos pasado muchas canciones y muchos temas de muchas bandas que también son para momentos especiales. Sepa usted, señora, escuchor, tener su momento especial para encontrarse con esta gente. Recomendamos, ¿no? No es una verdad dada, sino es algo que proponemos. Encuéntrense con ese momento para adentrarse en eso también. Si no, la vida termina siendo muy pasiva. Bueno, vamos a escuchar a Led Zeppelin. Y esto sí, disfrútenlo. De ello sea de paso. Much obliged for such a pleasant stay, but now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way, but now I smell the rain and with it pain, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired. And though I held we drank a thousand times, it's time to ramble on. Yeah!

mago de los potes, que está mirando para otro lado porque él, viste, se maneja. Se relaja. La suya, digamos. Sí. Ella es una artista consagrada, viste, como eso. Pero no se relaja bien, no se relaja mal. No, siempre bien. Me dijiste que fuiste al baño y se te ocurrió algo. Se me ocurrió algo y se me ocurrió principalmente decir, bueno, estamos festejando cuatro años de Radionauta y esto implica también no solo el festejo donde, bueno, te tomás una copita, ¿no? Qué viejo. Te tomás algo. Vas a un baile. Y además compartís con gente muy querida, sino donde, bueno... No contemos esa parte, digamos, de lo que recordás cuando, claro, cuando te vienen a pedir para decirte que el asado costó tanto y que tenemos que pagar tanto, sino también te recuerda hacia atrás un poco, digamos, decir, bueno, hoy cumplimos cuatro años. ¿Te acordás cuándo fue el primero? ¿Te acordás cuándo fue el segundo? ¿Te acordás cuando llegaste acá por primera vez? Sí, y ahí es donde decís, bueno, un cumpleaños involucra muchas cosas que no son solo el festejo, la alegría, con cosas, sino como hacerse cargo de ese piso, ¿no? De donde uno sale. Uh-huh. No, yo iba a decir que yo lo que tengo recuerdos como muy patentes de Radionauta. Lo que me acuerdo es, obviamente, muy personal, ¿no? Me atraviesa muy... Pero me acuerdo mucho de estar en uno de los pasillos del Olga, el que está ahora en la biblioteca, y estar sentada en el piso con el FACA, Facundo Pérez, la voz de De Mañana es Mejor, el señor Rodolfo Seco, operador, productor de varios programas de Radionauta, Antulio, de Aurorita, hablando de que íbamos a hacer una radio. Era como súper flashero pensar cuatro años atrás en tener una radio propia. Como siempre decimos, este espacio donde hoy en día está la radio era una especie de depósito. Se entraba por un baño, había mucha mugre, animales de muchos tamaños, cosas viejas tiradas acá, y ahora de repente es una radio muy bonita. Así que tengo como ese recuerdo, estar sentados ahí, hacía calor, me acuerdo, y fue como, y sí, ya fue, hay que hacer una radio, y yo me enteré, y nada, fue como hermoso. Y el año pasado también fue un año muy lindo en la radio, fue como que de repente éramos un montón de gente, hoy este año somos más, pero se generó ahí como mucha conexión entre un montón de personas, sí, estuvo genial, la verdad que sí, estuvo muy lindo. A mí me pasó, digamos, lo mismo por ahí de ese primer, un primer anteaño, ¿no? Antes del primer año. Uh-huh. Cuando se pensó eso, por ahí en el mismo momento, de estar... Mira, bueno, Julián Razo hoy en día anda por las tierras de la madre patria, sí. Mal llamada, si queremos, o con comillas medio de otro color, o medio dudosas, que es esto, bueno, de estar rasqueteando el techo. Yo tiré un pantalón... Que no lo pude usar más por estar rasqueteando y dejando que... Bueno, a ver, si el que está del otro lado no conoce a Radionauta por adentro, es este techo medio como acanalado, ¿no? Sí, re lindo es. De ladrillo. De ladrillo. Sí. No, bueno, para que eso se logre, en un momento tuvimos que picotear... A pleno. Ese techo, ese revoque que alguna vez hubo, y este espacio que no era nada, que era un depósito, que era algo para construir una radio, ¿no? Y era me acuerdo de volver a mi casa con ese pantalón que tenía puesto lleno de tierra, volver entero lleno de tierra, pero bueno, digamos, uno con uno, dos o tal vez tres baños salía, se lo termina de sacar. A pleno. Ahora, sí. El pantalón no salía y el pantalón era como colgarse un cartón. Que te lo sacás y queda como paradito. Claro. Claro. No, el pantalón caminaba ya. De una. Ni siquiera quedaba paradito, caminaba, digamos. Y sacar eso y decir, bueno, ¿cómo de eso, que una vez fue una idea y que una vez uno picó una pared para pensar una futura radio, y o que tuvo una reunión, total, nació lo que hoy tenemos cuatro años después? Es pura felicidad que nos atraviesa en el día de la fecha. Cuatro años, no es poca. Para algunas cosas es poco, nos falta crecer un montón más, pero para otras es un montón realmente, cuatro años. De repente son las menos cuarto. Y de repente estaría bueno que cuentes la banda que elegiste a repetir en el día de hoy. Decir repetir igual fue medio como... Bueno, tenía muchas para repetir, tenemos muchas para pasar, igual no es, yo es un laburo en grupo y también digamos aprovechar juntos estos cuatro a la años par, para tata. Decir qué bueno este año con vos se ve. Son esos momentos, viste, son como la fiesta, Navidad, cosas, que te saludas con los que te odias, con los que querés, a la con tía que cosas. Nunca viste. Claro. Pero bueno, en este sentido. Eso sí. También, yo le voy a decir, es muy flashero, ¿por qué? Porque posta que hubo conexiones y reencuentros en esta radio de repente, y terminamos haciendo un programa con Juan Matías Elterkel. ¡Genial! Es como, escúchame, digamos, está Pergolini y después estoy yo. Pero digo. Buah, no. Yo soy sí. Digo, la, nos la, encontramos la. Después de años estando por, o circulando, deambulando para acá por La Plata y siendo de la misma ciudad, ¿no? Que de Azul, hablando en serio ahora. Saludos a la gente. Y saludos a la gente de Azul, que alguna y mucha de esa también que son amigos nuestros nos están escuchando. Yo el otro día, no sé si lo dije, me subí a un auto de un amigo azuleño y tenía puesto Radionauta, lo primero que sale. Está genial eso también, está genial. Esas son esas pequeñas caricias al alma que van surgiendo cuando uno no las espera. Sí, realmente. ¿No? Bueno, Tata, elegiste una banda. Elegimos Pavimento, Paven, por más que hoy esperamos que la naturaleza salga o crezca. Mejor ahí está, ahí está la combinación de cosas. Sí. Paven, una bandita del indie, la bandita del indie, para decirlo. Después de eso salieron, hoy escuchaba con un amigo... Sí. Vos lo debes conocer. Empieza con R el apellido. Rose, un beso enorme. El Rose es que me dice, estoy escuchando mucho de Strokes, mucho de eso. Yo dije, bueno, suena, me lo pensé hacia adentro y suena Pavement. Sí. O sea, dice, bueno, de Strokes se inició antes, lo hablamos en los programas del año 2000, ¿no? Inicia toda esta movida de revival de música de los 70, 60, pero digo, bueno... Igualmente suena Pavement. Pavement en los 90 sonaba a los 60 y The Strokes suena con mayoría a Pavement y algo de los 60. Bien. Digamos, como que hay una mezcla ahí. Bien. Es una banda que revive mucho esto, que es bastante simple en su idea, pero tiene un par de arreglos bastante interesantes y bastante como en esa onda noventosa, ¿no? De Les Affaires. Mirá qué palabra. Les Affaires, eso como, bueno, dejarse ser, dejar hacer y volar un poco. Bien. ¿No? Entonces invitamos a volar a quienes están escuchando y quienes están... Un tema bastante rockerito y ahí granjero, ¿no? Digamos, con ese tufito. Tufito grunge. Tufito grunge. Me gustó. Cream of Gold. Gold. Bien. Pavement. Genial, escuchemos entonces. Time is a one-way track and I am Bloque, fragmento, segmento de Goyeneche Tarantino, momento de banda paparula, como le decimos nosotros, banda que se conoce poco, qué sé yo. Y hoy dijimos, queremos que participe activamente nuestro operador, que lo amamos, el señor Pablo Lesiani. Pablo, queremos escuchar tu voz. Buenas noches. Hola. Qué lindo que el chabón, viste, te opera y te habla a la vez. Y te me mastica siento chicles. Como Fabio si Serpa ahí comunicándose con el más allá. Sí, al otro vos, lado, sí. ¿No? Y ahí está él contestándonos y diciendo hola. Hola. ¿Qué escuchamos, Pablo? Les pregunto a ustedes, ¿qué estamos escuchando? Una guitarra. Son varias, pero además de eso. Un momento, un movimiento percusivo sincopado. No, no, no. No, es una canción. Se llama La Puñalada. Ah, me imagino que una canción, no sé, creo que sea una obra de pintura. Bueno, no. Pelearse no, nada de chicanas. Vamos a escuchar. Los queremos. Pablito, contanos qué nos trajiste. Él dijo que tenía un montón de bandas para mostrarnos, pero se eligió una. ¿Se llama La Puñalada el tema? No, sí, el tema se llama La Puñalada. Es una canción muy antigua. Uno de esos tangos milonga. Ahí va. De cuando surge el tango, que no era tango. El dos cuartos, sino que era una cuestión más milonguera. Uh-huh. En este caso, una versión más candombeada, diríamos. ¿Podemos escuchar un cosito? Escuchamos ahí la percusión, en la guitarra, etc. Pablo, estamos escuchando. Para, quiero decirte algo. Lo cagaba a pedo. Hablas muy bien, tiene que hablar más seguido en nuestro programa. Y pero no quiso estar de este lado. Quiere. Bueno, perdón, dale. Estamos escuchando a un cuarteto que se llama Rica Cosa. Cuarteto que tiene tres guitarras y un guitarrón y un cantante. Y, o dos cantantes. En realidad, los que tocan cantan también. Así que. Mira, yo te voy a hacer una pregunta que me harían en un programa que sale los viernes a las 10. No lo mates. ¿Cuál es la diferencia entre la guitarra y el guitarrón? El guitarrón está toda la. Es una guitarra, es igual que la guitarra. El más grande, no me diga. No, por eso dije que era igual, no dije que era más grande. Está afinada, como si empezaras a afinar la guitarra a partir de la segunda cuerda. O sea, la cuerda más aguda, en vez de ser un mi, es un si. Y la cuerda más grave, en vez de ser un mi, es un si. Mirá vos. Los acordes son distintos, pero la lógica es parecida. Y la cuarta cuerda, ahí me mataste, es un fa sostenido. En vez de ser un re. El tipo sabe. En vez de ser un sol. Claro. El tipo sabe, yo estoy acá pintada, pero me encanta aprender sobre música. Es más grave, es como si fuese el bajo dentro del tango. Ahí va, vibración, tata. ¿Viste? El guitarrón te hace vibrar. Y porque eso es Ron y no es Rita. No es guitarrita, es guitarrón. Claro. Bueno, no, creo que si yo, digamos, las cosas también están asociadas a un sentido común. Sí, ¿no? Sí, sí. Digamos. Sí. Pablo, ¿de dónde es esta banda? De Uruguay. De Uruguay, lo sospeché. De Montevideo. De Montevideo, ¿estuviste? Te lo dijo antes igual, por las dudas. ¿Me dijiste que eran de Uruguay? Sí. Te quedó en el inconsciente, pero te olvidaste. Ah, me olvidé. ¿No lo dijiste? No lo recuerdo. Me parece que no. Bueno, yo sí lo escuché. A vos te lo dije, sí, tata. Te tiré dos pistas. Que eran no dijo, uruguayos y no, que eran castellano. No, y no lo adivinaste. Bueno, contanos cómo llegó esta banda a tu vida. ¿Cómo conociste a esta banda? No tengo idea, no me acuerdo cómo llegó a mi vida, pero me gusta mucho. Es una banda que, además de hacer temas instrumentales del repertorio del tango clásico, empezaron a hacer tangos con letras propias. Los fui a ver una vez que vinieron a La Plata, que creo que fue la única vez, y casi que fui la única persona que fue a verlos, en Ciudad Vieja, un miércoles, ponele. Ahí va. Y allá tocan o tocaban en una milonga similar, me imagino, a lo que puede ser acá un jueves en el Olga Vázquez, la milonga del Olga. Ese tipo de milonga, digamos. ¿Vos los viste allá en Montevideo? No, los vi acá. Y allá no. Allá no los vi. Ahí va. Che, me gusta porque no es un estilo que usualmente pasemos en Goyeneche Tarantino, y como lindo, ¿no? Zigzagueamos, está bueno zigzaguear en estilos que a veces nos zigzagueamos. Hacer un poco más gorda la curva, ¿no? Exactamente. ¿Y pensaste un temita para cerrar la noche de hoy? Pensé un temita que justamente describe lo que es una milonga hoy por hoy, como la cuestión de las nuevas generaciones que se incorporan a la milonga. Que está pasando mucho, ¿no? Posta. En más acá en La Plata, ¿no? Sí. Que hay una movida muy grande del tango y milonga y de mucha gente que se está sumando. Se ha sumado, digamos. Tal cual. Entonces, de lo que habla la letra tiene que ver con eso. Se llama Firulete Primitivo la canción. Y justamente habla de eso, de cómo se baila de una manera más rústica, diríamos. Ahí va. El tango, no tan puntilloso. Esto de resignificar todo está buenísimo. Bailar tango también un poco al 2015, podríamos decir. ¿No? Está bueno. Si te parece, hacemos así. Despedimos el programa, pero la última voz de la noche va a ser la de Pablito presentando de nuevo la banda y el tema. ¿Te parece, Pablo? Le podemos decir medio adiós a la gente. Adiós a la gente. Que disfruten de estos 4 años y que sigan disfrutando, porque no es solo un día, sino que son todos unos 4 años, ¿no? Arranca el cuarto año de Radionauta. Y sigue. No en la programación, después con los Petunia. Proyecto Petunia hasta las 12 en vivo por Radionauta, por FM 106.3. Nosotros nos vamos a comer al fondo y a seguir brindando, porque hay que festejar. Nos vamos a lo último bailando, como todos los miércoles. El miércoles que viene en vivo de Goyeneche Tarantino. Claro, que no se olviden eso. Por sí. Favor y la vida. No es solo sintonizar la radio, sino que por primera vez, por lo menos este programa, vengan. No en la radio, sino por este programa. Venirse al Olga a escuchar y a compartir un poco de radio. Bueno, esto fue de Goyeneche Tarantino y nos vamos escuchando ¿qué, Pablito? Cuarteto Ricacosa, Firulete Primitivo. Mira cómo la lleva bien parejito, que despegado. Che, man, piora. Otra vez la milonga pintó y en el firuleterío se destaca la afición. Que bailen los chacales con el Cheimón, vayan junando algún pique de ronga. Que para requebrar en la milonga ya no hace falta andar diablo pa'l meneo. Que meneo ni meneo, este es el tango menos postalero, es